sale mal, no hay por qué volver atrás. Lo enterrado, enterrado está, y tu imaginación te llena de rencor. Bastará un escudo, no luce, ya es muy tarde, ya es muy tarde para ti. Ella es un reflejo, un fantasma sobre mí. Si no existe el amor, pasará entre tú y yo el sueño de volver atrás. Ya no podría ser verdad, no. Ya se han quemado, no hay por qué llorar. Mi corazón es un espectro que se funde frente al sol. No lo sé, ya es muy tarde, ya es muy tarde para ti. El amor que pasará entre tú y yo, el sueño de volver atrás, ya no podría ser verdad, no. Oh.